pesimista de un lado ni el más optimista del otro. Igual él se tenía fe antes, ¿eh? Pero hay que empezar a analizar el nuevo escenario, ¿no? Se vienen las generales y seguramente van a tener que trabajar. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer, ¿eh? Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Ahí bien. Está, ¿eh? Gracias por la invitación. Bueno, no, siempre es un placer tenerte. Bueno, me imagino, primero felicitarte por el laburo, porque sé que lo que hiciste, ¿las PASO sorprendieron o no? La diferencia sorprendió. La diferencia, los números. Sí, sí, nosotros veíamos un escenario que a nivel provincial no veíamos bien, veíamos que en el interior de la provincia íbamos a andar muy bien, y en Concordia uno venía la última semana antes de las PASO, venía percibiendo un poco el hartazgo de la ciudadanía, un poco diciendo, esto no va más, sin saber qué es lo que quiere, o delegando la responsabilidad en alguien, en este caso en nosotros, pero entendía que no iba más esto. Y bueno, por suerte se dio la PASO, creo que la diferencia no la esperábamos. Yo de alguna manera era optimista y entendíamos que en Concordia podíamos ganar, pero nada, terminaron siendo alrededor de 9.000, 10.000 votos, ¿no? No es poca cosa. ¿Y a dónde crees que se capitaliza eso, no? Porque si hay enojo, también tenés que estar vos para seducir que te acompañe una figura muy fuerte como la de Rogelio Frigerio, con mucha presencia en Concordia, también hay que decirlo. ¿Cómo crees que se capitalizó ese voto? Mira, primero lo que nosotros tenemos que entender es que los votos no son nuestros. Me parece que los votos son de la gente, que el voto fluctúa, que cambia cada 2 años, esto está quedando demostrado, con lo cual me parece que ningún dirigente político se tiene que hacer propio de eso. Seguro. Hay que ver las circunstancias, los momentos determinados. Lo que sí yo te puedo decir es que hay un hartazgo, por momentos hay bronca. La gente ve que nadie le pudo resolver los problemas hasta hoy, que sigue viviendo peor que antes, y bueno, ha depositado la confianza en nosotros, producto de que somos la fuerza política más instalada, que de alguna manera hay dirigentes importantes de peso que generan cierta confianza de cara al futuro, y a partir de ahí depositó esa confianza en nosotros, que lo que nos está, en definitiva, lo que nosotros tenemos que entender es que esto nos tiene que dar mayor responsabilidad de cara al futuro, entender que no nos podemos agrandar ni sentir que nosotros somos los dueños de esto, y esto nos obliga a redoblar los esfuerzos. De acá al 14 de noviembre, para poder ganar con la misma contundencia que lo hicimos en las PASO, y de ahí de cara al futuro para construir una alternativa superadora y que dé confianza a la ciudadanía de cara a lo que viene, ¿no? Que sería el 2023, ¿no? La provincia, obviamente Concordia. ¿Qué rol le das a lo que fue, vamos a decirle, la interna dentro del espacio, ¿no? Porque me pareció importante que fue una interna tensa en algunos momentos, pero ni bien se conocieron los resultados, se plegaron todos a tres, y me pareció un aspecto positivo, ya se vieron fotos, y la verdad que uno ve, che, ahora se fortaleció esta lista. ¿Cómo lo ves vos a eso? Sí, creo que quedó una lista mucho más competitiva, una lista interesante. Hay, en el caso de los tres varones que integran entre el quinteto de la lista, son tres personas con niveles de conocimiento alto, cuadros políticos con experiencia. Muestran gestión, ¿no? Galimberti muestra gestión, Benedetti mostrará lo suyo, tiene experiencia legislativa, bueno, Frigerio que es un bueno, un dirigente político que vemos la trascendencia que tiene, no solo provincial, sino a nivel nacional. Bueno, me parece que tenemos una lista más competitiva. Creo que las PASO nos ayudó a ordenarnos, fue los votantes nuestros quienes de alguna manera terminaron de conformar esta lista, me parece que sano. Si las PASO existen y están por ley, me parece que hay que utilizarla, y creo que esto lo entendió Juntos por el Cambio, te diría, en todo el país, cosa que por ahí antes no sucedía, que sino que se terminaban arreglando las candidaturas o las ofertas electorales en un escritorio. Me parece que esta dinámica cambió y creo que trajo buen resultado, porque no fue solo en Entre Ríos, sino que hubo internas creo que en 17 provincias, seguro. Y en todas fueron satisfactorias. No hay duda que ahora nos estamos plegando todos. Ayer tuve una reunión de coordinación de campaña provincial, ya con actores de la lista de Pedro Galimberti, donde empezamos ya a fijar un poco Bueno, las distintas cuestiones que uno tiene que coordinar en una campaña, así que nada, y en todos los territorios de la provincia ya está empezando a pasar eso. Uh-huh. Nada, creo que va a ser más llevadera, o por lo menos vamos a tener mayor volumen de dirigentes y de militantes como para encarar lo que se viene, ¿no? Uh-huh. Más allá de los resultados, cuando se mostraban el mapa de dónde ganó, sorpresivo verlo todo amarillo, ¿no? En Entre Ríos, todo. Pero en la Argentina, te diría, gran parte del mapa quedó más fuerte el mensaje, ¿o no? Fue fuerte. Creo que el gobierno, me parece que no lo comprendió, porque rearma un gabinete con un conflicto entre los dos dirigentes más importantes que tiene su coalición, donde convoca cuadros políticos que ya han estado en gestión y que de alguna manera han fracasado, que no vemos renovación en eso, vemos que las políticas que empiezan a implementar para ver cómo pueden revertir este resultado electoral son políticas viejas, que ya han fracasado en la Argentina y que no han llevado a la situación que estamos. Pero bueno, nada, nosotros ahora estamos abocados a lo que nosotros podemos aportar y transmitirle a la ciudadanía y poder de alguna manera darles esa contención que necesitan en momentos tan complejos y donde la gente se siente desahuciada y abandonada. Nada, esto nos genera muchísima responsabilidad. Nos está pasando acá en Concordia que permanentemente nos están llamando, nosotros llamando para ir a visitar a determinados vecinos, generar reuniones, etcétera, donde empiezan de alguna manera a pasarnos esa responsabilidad, sí, diciendo, bueno, todo lo que no se pudo lograr hasta ahora, estamos empezando a depositarlo en ustedes, así que nada, a mí en lo personal me genera mucha responsabilidad, y hay que ser más serios que nunca en estas etapas. Cuando hablas de este contacto, que aparte lo sé, y hasta me lo han comentado fuera de una charla con vos, ¿con qué te encontraste, Eduardo, con la gente? Porque uno entiende que la situación económica ya se ha puesto muy apremiante para mucha gente, no llegar a fin de mes con la inflación, que es el dato más relevante que tenemos hoy. Obvio que ese es un problema y a veces no es fin de mes, sino es el día a día. Seguro. Vos tenés en cuenta que en Concordia el sector más vulnerable, el que vive en peores condiciones, el que de alguna manera el Estado no le llega nunca o le llega mal, vive del laburo del día a día, vive de la cosecha, y ahí te llueven tres días y son días que no hay ingreso. Es una situación compleja con la inflación galopante que hay, los precios que aumentan todos los días, ¿viste? La incertidumbre de cara al futuro. Ni hablar la clase media, la que empuja del carro, la que paga sus impuestos, la que tiene un pequeño comercio, una pyme, cuántas han cerrado en el último tiempo. Nada, me parece que ahí hay un dolor muy profundo, pero yo lo que rescato de esto es que estoy viendo en la sociedad una voluntad de decir, che, lo que hicimos como argentinos hasta acá no ha funcionado porque seguimos viviendo peor independientemente de las coyunturas económicas, y eso a mí me genera mucha esperanza de cara al futuro. Ahora hay que estar a la altura de la circunstancia para poder de alguna manera plantear un horizonte claro que a los entrerrianos, argentinos, etcétera, nos den ganas de invertir en nuestras ciudades, de generar empleo, de crecer y de poder generar políticas de contención para que los chicos de 18, 20 años no se quieran ir de la provincia o directamente de la Argentina. Nada, ese es el desafío que tenemos. Pero nada, me genera esperanza. A mí me genera esperanza porque no veo que sea por algo coyuntural. Creo que la coyuntura avivó todo esto y lo está acelerando, pero me parece que la sociedad está diciendo, gente, cambiemos porque esto no va más. Eduardo, me quedaron dos cosas que me parecieron importantísimo de la última entrevista que tuvimos con Frigerio. Una, que me dijo que se pone a disposición del gobernador. Me pareció muy bueno esto por el tema de decir, van por Entre Ríos, ¿no? Y después planteó el tema de, después de las PASO vamos a empezar a hablar de los proyectos, de cómo vamos a avanzar. Habló de la producción y habló de los jóvenes. Esto van a empezar a ser parte de la campaña ahora, el tema de mostrar los proyectos. Y también hablame esto de ponerme a disposición para trabajar a la par con el gobernador. No me parece un dato menor eso. No, por supuesto. A ver, Con respecto a trabajar de la mano del gobernador, yo soy de los que cree que la Argentina necesita, y la provincia necesita, 6, 7 puntos básicos donde tenemos que llegar a cierto consenso entre toda la dirigencia política, gremial, sindical y empresarial y social para poder fijar un norte claro de políticas de Estado a 30, 40 años. Eso se va a hacer entre todos los partidos políticos, entre toda la dirigencia. Con lo cual, creo en el diálogo entre los actores para encontrar esos puntos en común, que además hoy creo que es más sencillo encontrar esos puntos en común porque hemos llegado a tal situación de la realidad y en la situación en la que vivimos. Sí, este hartazgo que dijiste vos. Me parece que con un poco de sentido común, los puntos de coincidencia tienen que estar. Hoy la discusión es ideológica, me parece que Argentina no tiene margen para eso, porque nos tenemos que poner de acuerdo en 6, 7 cosas clave y marcar un norte. Ojalá que dentro de algún tiempo discutamos un poquito más el fino de la cuestión y que haya más carga ideológica, pero me parece que estamos lejos de eso. El día que lleguemos a eso, porque vamos a tener un país que va a tener un norte. Así que bueno. Yo rescato eso de varios actores de la dirigencia política que tengan voluntad de conversar con el resto. Frigerio es de esa escuela. Yo aprendí a hacer política al lado de él, con lo cual siento que esta es la única posibilidad que salgamos adelante. Siempre manteniendo claras las convicciones de uno, ¿no? Seguro, no quiere decir seguro. Que porque uno pueda ceder a determinada cuestión para llegar a un acuerdo, no deje sus convicciones de lado. No, seguro. Y que se compita en elecciones, porque es parte de la democracia, eso no tiene supuesto, nada que ver. Por supuesto, además, en una elección es donde uno asume compromiso con la ciudadanía, ¿no? Y después tiene el deber y la responsabilidad de cumplir esos compromisos que asume, ¿no? Y me parece que ese valor de la palabra es lo que tenemos que, como dirigentes políticos, de empezar a mostrar que lo que decimos en el tiempo lo cumplimos. Por eso no hay que prometer en vano y hay que ser claro y saber que lo que uno dice tiene que dar señales de que va en búsqueda de eso. Aunque sea complejo cumplirlo, ¿no? Y con respecto a la propuesta que la lista de Rogelio ha dado en las PASO determinadas propuestas, por supuesto que ahora en la general vamos a ser más contundente y probablemente se amplíen esas propuestas, que van a ser muy concretas propuestas de leyes, ¿no? Nacionales, porque acá hay una discusión nacional y es para ver cómo queda la composición de las cámaras, ¿no? Así que se van a seguir planteando propuestas y te quiero comentar una, hablaste de la juventud, que es muy concreta, que la planteó Frigerio y también la están planteando en otras provincias, dirigentes de Juntos por el Cambio, que es que hoy uno de los mayores problemas que hay es la generación de empleo, la falta de empleo, y tenemos un sistema laboral antiguo en el cual es muy pesado para cualquier inversor o pyme contratar gente y sostenerlo. Entonces plantea que chicos hasta 25 años que sean contratados por determinada empresa no paguen cargas laborales por X cantidad de tiempo, creo que son 5, con lo cual me parece que eso, un proyecto de ley en esa línea puede ser un entusiasmo para el sector privado para empezar a darle oportunidades a los jóvenes, ¿no? Que son los que en definitiva por ahí no tienen un futuro claro. Por ahí un tipo que por ahí es más grande, que ya está cerca de jubilarse, nada, tiene otra perspectiva de vida, ¿no? Pero para un chico joven que tiene toda la vida por delante, nada. Y lo bueno que esto se empieza a plantear en varias provincias es que cuando lleguen al Congreso Nacional probablemente todos esos diputados estén de acuerdo en implementar una ley de esta y sea más fácil que pueda salir adelante. Queda claro, la verdad que está bueno. Te pregunto cómo has visto que se tuvo que lidiar con los medios, ¿no? Frigerio tuvo que aguantar una avanzada fuerte con el tema de la territorialidad y todas estas cuestiones. Pasaron las elecciones y empezaron esto que vos decías, van por los despidos sin indemnizaciones, hay campañas fuertes en lo mediático. Bueno, vos fuiste parte de una en un momento, que creo que igual nosotros acá lo aclaramos tu postura, que tenía que ver con un corte de ruta, pero vos, nosotros leímos tu comentario. ¿Cómo lo viviste a eso? Creo que ha habido campañas peores. Sí, puede ser. Nada, nosotros... Pero yo te digo porque el resultado sí fue positivo. Sí, sí, sí, sí. Nosotros lo que intentamos y vamos a seguir intentando es no entrar en esas discusiones o golpes bajos, chicanas, que por ahí, viste, la discusión en los medios, esa discusión en la cual es una discusión de la política y no de la agenda de la ciudadanía, nosotros no vamos a entrar en esa. Hasta ahora nos ha ido bien en esa estrategia y vamos a continuar así. Sí sabemos que siempre hay esos golpes bajos y a veces que un dirigente le dice una cosa al otro, pero yo lo veo muy alejado de la realidad y lo que la ciudadanía quiere, así que allá ellos los que quieren plantear ese tipo de estrategia o instalar ese tipo de debate que no llegamos a ningún lado. Hablaste de lo que fue la interna en la provincia. Te quiero preguntar, obviamente que sos el presidente del PRO en la provincia de Entre Ríos, distrito que se ha transformado en muy importante hoy a nivel nacional Entre Ríos. Pero ¿cómo viste lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Con internas también, con hombres fuertes, pero también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cómo viste esto? ¿Y cómo empezás a ver la figura de los líderes de lo que es el PRO? Con una imagen de Rodríguez Larreta hoy muy fuerte a nivel nacional. ¿Cómo estás viendo todo eso? El resultado por ahí que más sorprendió es el de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde uno ve que es donde el kirchnerismo y Cristina, donde tiene mayor territorialidad, una estructura más grande, donde siempre se han enfocado en sostener ese núcleo duro de votantes que ellos tienen. Nada, sorprendió ese resultado, porque creo que fueron 5 puntos de diferencia sumado sí, lo de Manes y Santilli. No es poca cosa. Lo de Capital era más cantado, sí, ¿no? Después podemos discutir número más, número menos, pero nada. Sí, pero en la previa le daban a Santoro otro número que después no fue. Sí, sí. Sí, creo que también ahí hay que rescatar un poco la vocación de ampliación que tiene Juntos por el Cambio, esto de sumar a López Murphy, una persona con experiencia, con ideas muy claras, muy concretas, que ya lo ha manifestado cuando fue candidato a presidente, lo de alguna manera que se hizo todo el esfuerzo para que Esper en la provincia de Buenos Aires pueda estar en Juntos por el Cambio, al final no se dio, pero uno empieza a ver, bueno, la incorporación de Manes, alguien que por ahí no estaba metido en la política diaria, que se sume a ser parte de este proceso, y así ha pasado en varios lugares, ¿no? Santa Fe, lo de Carolina Lozada, ¿no? Una periodista que dijo, esto no va más, yo algo tengo que aportar para mi país, y termina ganando una interna compleja. Creo que en esta línea vamos a seguir trabajando, porque como creemos que se necesitan consensos para transformar las realidades, vamos a ir sumando actores que tengan esa convicción, te diría, en la provincia y en todo el país, porque esto lo he hablado con Patricia Burri, quien es la presidenta del partido, quien tiene esta vocación de amplista y de sellar acuerdos en todos los distritos para que podamos ser más competitivos y para que podamos ser más contundentes si nos toca gobernar en el 23. Y hablame un poquito de Horacio Rodríguez Larreta, porque te encontrás con una vecina de Concordia y te dice, a mí me gusta Rodríguez Larreta, te dicen, y vos decís, che, estamos hablando de distrito totalmente diferente. Pero en el 2023 hay unas elecciones. ¿Se empieza a tomar conciencia de esa estructura todavía? Más consolidado la provincia, como vos dijiste, sí, ¿no? Yo veo que en Juntos por el Cambio hay varios dirigentes políticos que han manifestado su vocación de ser presidente o de ser parte de una alternativa presidencial. Eso nos recontra fortalece. Creo que no hay que adelantarnos, pero nosotros ahora como objetivo, y tenemos que ser muy claros y muy responsables, de que tenemos que lo que pasó en La PASO, reforzarlo para ganar con la misma contundencia y si es posible más, ahora en las generales. Me parece que ahí tiene que estar enfocado nuestro objetivo, ser claro en los proyectos que vamos a plantear en la Cámara. No podemos desviarnos y confundir al electorado porque esta es una elección nacional. Después de ahí sí hay que empezar a pensar con más claridad y empezar a armar los cuadros técnicos y la política de Estado que vamos a querer llevar adelante en el 23. Lo de Larreta, bueno, él ha sido uno de los primeros que ha manifestado su vocación de ser presidente, gobierna uno de los distritos más importantes, de mayor visibilidad, con acceso a los medios, donde uno ve la cantidad de obra pública que hacen, las políticas que llevan adelante. En la pandemia tuvo un ministro como Fernán Quiroz de muchísima exposición, que eso hizo también que la capital por ahí sobresalga con el resto de las provincias. Bueno, a partir de ahí la figura de Larreta, uno es consciente que se va instalando, por lo menos en la provincia de Entre Ríos. Momentos tensos con el gobierno nacional, ¿no? Que también y, a veces... Y que lo pudo sortear bien cuando tuvo que conversar para ponerse de acuerdo en los momentos más complicados de la pandemia, ahí estuvo sentado y se pusieron de acuerdo. Cuando la cuestión se empezó a complicar, producto de no te contesto los mensajes, te saco la coparticipación sin avisarte, y empezaron, te cierro la escuela y bueno, y voy a la corte, bueno... Nada, y Larreta marcó su posición con mucha contundencia, creo que también lo llevó a subir un escalón en esto de generar expectativa a futuro. No hay que descartar lo de Patricia Bullrich, quien se ha transformado en una de las dirigentes más importantes a nivel nacional, siendo muy clara en su mensaje. El radicalismo, que de a poco se va instalando en la discusión porque quieren estar y ser protagonista. Nada, en buena hora. Yo soy de los que cree que va a tener que haber un APASO, y si es grande ese APASO, que haya un APASO grande, te diría, a nivel nacional y en todos los distritos. Falta para eso, pero nada, es lo que a mí me genera optimismo, que haya tantos dirigentes con vocación de ser y de meterse en este despelote, ¿no? Para intentar solucionarlo. Seguro. Eduardo, ¿cómo estamos en Concordia, teniendo en cuenta? Y te quiero preguntar, en estos contactos que tenés con Frigerio, ¿cómo se toma el distrito Concordia, ¿no? Porque uno es parte de Concordia y por ahí no toma la magnitud, pero cuando hablas con el resto de gente de la provincia, te dice, tenemos que ir a Concordia. ¿Se toma así, es real esto? Sí. De hecho, fíjate que el acto de cierre de campaña de la PASO lo hicimos en Concordia. No es un dato menor, es verdad. Así que nada, y nosotros vamos a trabajar para que podamos volver a hacer el cierre de campaña en Concordia ahora en esta elección. Y además, como te decía en privado, que nosotros estábamos viendo, yo por lo menos veo en lo personal, de que Cresto le va a poner mucho empeño en esta elección a poder ganar la ciudad de Concordia, y me parece que va a delegar en el resto de las localidades la responsabilidad de los intendentes del justicialismo. Con lo cual, nada, nosotros tenemos que hacer duplicar el esfuerzo de la PASO para contrarrestar eso, porque entiendo que Cresto le va a dar mucha importancia a Concordia para poder ganar su distrito. Con lo cual vamos a necesitar del esfuerzo nuestro, del esfuerzo de la militancia, de la ciudadanía que de alguna manera quiere que esto vuelva a pasar en las generales, y por supuesto de los candidatos y de Frigerio, de que apuntalen en esta ciudad. Así que vamos a pelear para que venga la mayor cantidad de veces posible y para que podamos volver a hacer el cierre de campaña en Concordia, para que el mensaje realmente llegue hacia donde queremos ir. Eduardo, están en un espacio físico, si querés contarle al oyente, porque obviamente las generales hubo un 30%, se habla de un 28% que no votó directamente, pero hay un voto nulo, voto blanco, voto bronca. Dieron fotos de los carpinchos, de cosas. Gente que quiera sumarse, quiera participar, hoy están en un espacio físico, ¿no? Sí, primero te digo con esto, con respecto a los que no fueron a votar, hay que rescatarlo de Entre Ríos, porque creo que fue uno de los distritos de mayor participación. Entendemos que lo que pasa en cada elección, que de la PASO a la general sube ese porcentaje. Nosotros vamos a trabajar mucho en el mensaje para que los entrerrianos vayan a votar, se puedan expresar y que entiendan la importancia que es en nuestra vida democrática poder votar y poder de alguna manera aportar algo a marcar un destino o a involucrarse más, no queda en el voto tampoco, ¿no? Después hay que continuarlo como ciudadano este proceso, pero me parece que es importante y lo vamos a recalcar a esto. Y también nosotros entendemos que hubo un 10% del electorado que votó a fuerzas menores, ¿no? Que ahora van a estar compitiendo en las generales también, pero nosotros vamos a intentar de alguna manera a expresar esto del voto más útil, de que nos den la oportunidad de que tengamos mayor representación en las cámaras. Nosotros queremos trabajar, y un poco lo decimos en el mensaje, para ver si logramos meter ese cuarto diputado. Entendemos que es muy complejo, que es difícil, que hay que ganar por un margen muy alto, pero de alguna manera nos tenemos que poner esa expectativa y de hecho estamos un poco internamente en nuestros locales partidarios, en todas las reuniones, como generando esa mística de que podemos lograr ese cuarto diputado, ¿no? Pues sería terrible para un sector ahí armar Es muy complejo, pero bueno, viste que nosotros... Arman un despelote ahí. Y sí, estamos en nuestros locales partidarios, tenemos nuestra sede, que es la del partido del PRO, que queda en calle Alberdi 167. Está el comité de la UCR en calle Pellegrini, enfrente al casino. Hemos abierto un local en 25 de Mayo y del Valle para la campaña. Estamos abriendo distintas casas de vecinos. Bien, sí, está bastante. Por ahí en determinados barrios, donde a nosotros nos cuesta mucho más llegar, donde a veces nos cuesta transmitir el mensaje, donde por ahí nos ven un poco más lejano, como que somos más del centro, cosa que no somos, porque nos gusta andar por todo lado y entendemos que donde más hay que poner los ojos o las políticas de Estado es donde hay mayor necesidad. Así que estamos en distintas casas de familia, gente que se compromete, ponemos un cartel en su casa, vamos a unas reuniones, sí. Nos organizan determinadas reuniones, bueno, en fin. Así que un poquito por varios lados, y la idea de acá a la general poder abrir más de esos locales. Nada, para la gente se acerque, pueda pedir la boleta, pueda preguntar de qué se trata, que le podamos explicar hacia dónde queremos ir, ¿viste? Yo soy de los que cree que en el mano a mano o en las reuniones chicas donde pueda haber intercambio, me parece que es lo más jugoso para aprender uno y para poder explicar hacia dónde uno quiere ir, ¿no? ¿Qué me decís de los sectores del peronismo que hoy se manifiestan en algunos casos? Otros juegan más callado, pero... en una privada te dicen, che, no, nosotros vamos por este lado. Más allá de los nombres conocidos que fueron dirigentes del justicialismo que han manifestado estar a favor de la figura de Frigerio, hay otros sectores del peronismo que también, por ahí no lo dan tan a conocer por cuestiones, bueno, se dice que hubo alguna persecución, algún que han manifestado ser de Frigerio y parece que han tenido momentos malos, nos contaron ahí desde el consejo. Pasó con los chicos de tránsito. No sé si viste el caso, tres chicos nuevos que entraron a tránsito, que hace un tiempo nos vienen acompañando desde el lugar donde pueden, y nada, el scratch que le hacen por un audio que se viraliza, en el cual que lo más grave de ese audio es que me da la sensación que algunos actores creen que el Estado y la municipalidad es de un partido político. Y me parece que hay un error gigantesco ahí, porque el Estado es de todos los argentinos y lo sostenemos con los impuestos de todos. Entonces, me parece que ahí hay un error. Y esto no le quiero caer a la dirigencia, ¿no? Porque esto se viralizó desde un militante, o ¿no? Pero me parece grave, ¿no? Y entiendo que sí, que hay muchos votantes del Partido Justicialista que también está viendo esto que yo te decía, que hasta acá todo funcionó mal. Sí, sí, sí, de lo que arrancaste, claro. Y nosotros también nos hacemos cargo de que hasta acá todo funcionó mal, porque en algún momento fuimos oposición, en algún momento fuimos gobierno nacional, y el resultado en que estamos hoy es peor que el que estábamos hace 30 años atrás, con lo cual, desde el lugar que nos toque, de alguna manera nos tenemos que hacer responsables de esto. No creo que tengamos el mismo nivel de responsabilidad de quienes tuvieron la oportunidad de conducir los destinos de la provincia, de la ciudad y de nuestro país mayor tiempo, pero por supuesto nos hacemos responsables y aprendemos de esos errores cometidos y aprendemos también de los errores que cometen los otros, ¿no? Así que entiendo que también hay muchos votantes justicialistas que está viendo esto y que dice, a ver, ¿qué oferta hay acá? Y bueno, y ven en Frigerio un tipo de diálogo, un tipo que plantea las cosas con claridad, de que no entran las peleas, cosa que la sociedad no quiere más, esto de la grieta, de pelearnos todo el día. Me parece que a partir de ahí Frigerio empieza a ser un candidato atractivo y confiable. Y bueno, pero es parte de esto de que el voto, me parece que cada día no es más de una estructura política, y ya esto no es más River y Boca. Me parece que puede ir cambiando año a año. Por eso, nosotros, por más que ganemos esta elección, no quiere decir que en el 23 la tengamos fácil, clara, y que ya tenemos que estar poniéndonos el saco de gobierno. Seguro. Para nada. Hay núcleos duros, pero después hay un margen grandísimo que pulula, depende de su situación, y la verdad que te hace variar esto. Eduardo, ha sido un placer. Bueno, siempre nos encanta charlar con vos, tenerte en vivo, que se profundizan los temas, así que te agradezco muchísimo. No. Obviamente que ya vamos a estar charlando de nuevo porque se viene un escenario de campaña, pero te agradezco un montón la visita. No, gracias a vos, y siempre, siempre atractivo. Y además, lo bueno de las charlas estas, que hasta lo que hablamos en off lo terminamos hablando, lo terminamos hablando al aire, con lo cual, nada, eso quiere decir que ambos, me da la impresión, nos sentimos cómodos y que podemos expresar lo que sentimos, tanto públicamente como en privado. Ahí así está, que valoro y rescato eso, así que te agradezco mucho. Gracias, Eduardo. Nos vamos a la música, tenemos que acomodarnos ahí con las tandas, Pablito, todo tuyo. Música, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.